hacer el estudio de la palabra. Yo hoy quiero recordar. Yo quiero hoy que recordemos lo que creemos. Como iglesia, ¿qué creemos nosotros? Miren, supongamos que usted se enferma, solamente suponiendo, ¿no? Y usted cuando se enferma, por lo general una persona cuando se enferma visita al médico. Uno a veces no sabe, ha visto que a veces al niño se le sube la fiebre. ¿Y por qué se le sube la fiebre? Cuando el médico lo examina, dice, ah, el niño tiene otitis. ¿Qué es otitis? Inflamación en los oídos. O tiene laringitis, ¿qué es? Inflamación en la laringis, la laringe. O tiene pietitis. Bueno, esa ya me la inventé, ¿no? Pero todas las inflamaciones terminan en itis. O sea, cuando usted escucha una enfermedad que termina en itis, es una inflamación. Pero por lo general cuando hay inflamación es porque hay ¿qué? Infección. ¿Y la infección qué hace? Que produzca fiebre. La fiebre, ¿ustedes saben qué es la fiebre o por qué se produce la fiebre muchas veces? Es un sistema de defensa, ¿para qué? Para matar los virus. Pero la fiebre a la vez es peligrosa, porque si sube de cierta temperatura, puede quemar neuronas, puede producir meningitis. ¿Qué es inflamación? Meningitis, ¿es inflamación? En la meninge. Y la meningitis es muy riesgosa, muy peligrosa. Pero usted va a un doctor que no sepa mucho y le diagnostica equivocadamente. O sea, que si él se equivoca en el diagnóstico, ¿se va a equivocar en qué? En la formulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vaya y que usted tenga cistitis. Yo no sé por qué me metí con todas las citis. ¿Qué es la cistitis? Inflamación en la cistis, ¿no? Cistitis es inflamación en los riñones, y cuando la gente tiene inflamación no puede orinar bien, y eso le llaman cistitis. Sí, bueno, más o menos, ¿no? Tampoco es que sea experto, sino que medio uno escucha, entonces medio se acuerda. Entonces le dicen, no, lo que pasa es que usted tiene una infección en un ojo, y le receta la infección para el ojo y no le combate la cistitis. ¿Va a hacer algo? ¿Puede causar algo en el cuerpo? Entonces, si hay un diagnóstico equivocado, hay una formulación equivocada, y si hay una formulación equivocada, ¿qué es lo más posible que pase? Que la persona no mejore rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro lo que nosotros creemos. Porque si nosotros sabemos lo que la Biblia dice y lo que enseña la doctrina bíblica, podemos dar ¿qué? Un diagnóstico acertado en la gente. Y podemos darle ¿qué? La formulación aceptada. Miren, en la iglesia cristiana han habido dos corrientes. Una corriente que dice que el hombre puede escoger por Dios. Entonces, si el hombre tiene la capacidad de escoger por Dios, ¿él mismo se salva o él mismo se condena? ¿Por qué él mismo se salva? Porque usted eligió por Dios y por Cristo, entonces usted se salvó. Pero si no eligió por Dios y por Cristo, ¿quién se condenó? Él mismo. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña que el hombre tiene la capacidad de elegir por Dios. La pregunta es, ¿Dios hizo al hombre libre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios hizo al hombre libre? Hágale sin miedo, ¿Dios hizo al hombre libre? ¡Claro! Pero hoy en día el hombre es libre. Escúcheme, mire la pregunta que le estoy haciendo. ¿Dios hizo al hombre libre? ¿El hombre podía escoger? Claro. Ahora, la pregunta, ¿el hombre ahora es libre? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué? Porque Más o menos, más o menos. Porque el hombre en la caída perdió la capacidad. Y la Biblia dice que todo aquel que peca es ¿qué? ¿Es qué? Esclavo. ¿Y si es esclavo es libre? ¿Me está entendiendo lo que yo quiero llevarlo? Miren, por favor, no somos veterinarios, el perrito pobrecito. Pero mírenme acá, por favor. Ya me hicieron ir la paloma ustedes. Me está tratando, o sea, yo quiero que usted logre captar lo que yo quiero llevarlo. O sea, Dios hizo al hombre libre, pero el hombre pecó. Al pecar se hizo ¿qué? Esclavo. ¿Y hay algún esclavo libre? ¿El hombre es esclavo de qué? Del pecado. Entonces, nosotros creemos en algo que la teología y a través de los siglos se le ha dado el nombre de la depravidad total del hombre. O otros lo llaman inhabilidad total. ¿Qué es esto? O sea, cuando hablamos de depravidad no estamos hablando de que todos los hombres son unos degenerados o que pueden llegar a ser tan malos. No, no, no, no, no, no. Porque hay hombres que hacen cosas buenas, pero no para su salvación. O sea, nada de lo bueno que pueda hacer el hombre puede atribuirle algo en su salvación. ¿Qué significa esto? La inhabilidad total. Que el hombre está inhabilitado para salvarse. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó en el huerto? Acuérdese cuál fue la sentencia de Dios. Génesis 2, por favor. Génesis 2. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comiere, ciertamente, el día que de él comieres, ¿cuándo iba a morir? ¿Cuándo iba a morir? El día que él comiere. ¿Qué pasó el día que el hombre comió? ¿Ahí dice o no lo dice? El día que de él comieres, de cierto. O sea, esto no lo ponga en duda. De cierto morirás. ¿Qué pasó el día que el hombre comió? Murió. Por eso Efesios 2, versículo 1, ¿qué dice? Miren, por favor. O sea, no quiero entrar en detalles que hay tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. El día que el hombre comió, murió ¿qué? Físicamente, perdón, espiritualmente. Y con el proceso de los años muere físicamente. Y si no se arrepiente y no llega a Cristo, ¿qué va a pasar? Muere eternamente, listo. Pero ese día murió espiritualmente. Y Efesios 2:1, ¿qué dice? ¿Me acuerdan qué dice Efesios 2:1? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Muerto. La pregunta. ¿Un hombre muerto tiene poder para resucitarse a sí mismo? ¿El hombre en pecados está qué? Muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer? Un muerto espiritualmente, un muerto físicamente, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Y un muerto espiritualmente, qué puede hacer espiritualmente? Nada. Entonces el hombre está muerto en sus pecados y en delitos. ¿Está incapacitado para qué? Para hacer algún bien espiritual. El hombre no puede escoger a Dios. Romanos capítulo 3. El hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. Romanos capítulo 3. Juan y Luis, estoy en Romanos capítulo 3. Esto es, estoy repasando. ¿Por qué? Porque si los hombres tienen la capacidad de elegir, de escoger a Dios, si tienen la habilidad para salvarse a sí mismo, si nosotros creemos eso, cuando diagnosticamos mal, ¿qué vamos a hacer? Formular mal. ¿Por qué no se predica a Cristo hoy? ¿Por qué se le dice a la gente, venga a una iglesia, que Dios puede ayudarlo, Dios puede quitarle los problemas? Porque la gente ha pensado que el problema de la gente es que su esposa se fue, que no tiene deudas, que el hijo está mal. Y el problema del hombre no es ese, el problema del hombre es que está muerto en pecados y en delitos. Ese hombre muerto en pecados y en delitos no puede salvarse a sí mismo, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Versículo 9, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo hablándole a los judíos. ¿Somos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay justo, no hay justo. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. No hay quien entienda. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos tienen la capacidad de entender las cosas espirituales? Porque acuérdese que Corintios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Los designios de la mente o de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre no puede sujetarse a la voluntad de Dios. No puede, es claro en la Biblia, porque el hombre no entiende. Estamos hablando de las cosas espirituales. No hay quien busque. ¿Quién puede buscar a Dios? ¿Quién puede buscar a Dios? Por sus propios medios, ¿quién puede buscar a Dios? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos convence? O sea, si no fuera por el Espíritu de Dios, el hombre natural no podría tener ¿qué? Vida. No podría conocer a Cristo, no se le podría ser revelado a Cristo al corazón pagano si no fuese por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender algo, el hombre está totalmente inhabilitado. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, inhabilitado? Por lo menos el doctor Juan Carlos Abadía, ¿ustedes saben quién fue? Bueno, ¿quién es el doctor Juan Carlos Abadía? Es gobernador del Valle del Cauca. Si no estoy mal, en su gobierno se hicieron unas malas contrataciones, bueno, cantidad de cosas. ¿Y él está qué? Inhabilitado. Él no puede volver a ejercer ¿qué? Un puesto público. Él ya no tiene el poder. No se le ha dado el poder ¿para qué? Para volver a ocupar un puesto público. El hombre está incapacitado, no puede. Nadie puede venir a Cristo si no le es dado por Dios. ¿Sí creen eso? ¿Lo dice la Biblia? ¿Creen que la Biblia lo dice? Juan capítulo 6. Nadie puede venir a Cristo. Nadie tiene la capacidad de venir a Cristo por sus propias fuerzas, por sus propios medios. El hombre está inhabilitado totalmente. Juan capítulo 6. Versículo 44. ¿Está anotando los versículos? ¿O tiene una memoria como Natalia, como Sofía? Ellas tienen buena memoria, lo que casi no tienen es buena voz. Pero bueno, las perdonamos. Versículo 44. Ninguno, está hablando Cristo, ninguno. ¿Quién dice ahí? ¿Cuántos? ¿Da opción de alguien? ¿Qué es ninguno? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le ¿qué? Le atrajere. Nadie. ¿Quién puede venir a Cristo? Karen, ¿quién puede venir a Cristo? ¿Por qué? Porque está ¿qué? Inhabilitado. No tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque la perdió. ¿Cuándo la perdió? Cuando se entregó al pecado. Perdió su libertad. Ya no tiene la capacidad. Es como, usted dijera, yo tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera en esta vida. Listo. Vamos a ver. ¿Puedes ir a la luna, Juan? De poder puede. No, no, de querer. O sea, él quiere ir a la luna. La pregunta es, ¿puede? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, no tiene el cohete, no tiene la plata. ¿Puede? Entonces, hay cosas que nosotros deseamos, pero no ¿qué? Podemos. El hombre podría desear acercarse a Dios, pero no puede. Perdió todos los medios. Entonces, una iglesia bíblica bien conformada tiene que ser sólida en esta creencia. El hombre no puede venir por sí solo a Dios. Está totalmente incapacitado. Miren, por favor, Lucas, capítulo 18. Había venido un hombre rico a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Porque a veces los hombres piensan que pueden hacer algún bien. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y él le dijo, Señor, ¿cuáles? Y Jesús le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le refirió los mandamientos que tienen que ver del hombre hacia el hombre. Y él dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¿Todo eso lo has guardado? ¿Has guardado todos los mandamientos? Entonces Jesús le dice, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Miren, por favor, la ley se resume en dos, en esta sentencia. Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo. Entonces Jesús le iba a demostrar a él que no amaba ni a Dios ni amaba al prójimo. Coja lo que tiene, véndalo y dalo a los pobres. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo él? Entristecido se fue porque tenía muchas riquezas. ¿Amó a su prójimo? Listo. ¿Quién fue el que le estaba mandando que hiciera eso? Dios. ¿Lo hizo? En resumen, ¿amaba a Dios? ¿Amaba al prójimo? ¿Qué es lo que él amaba? Sus posesiones, su dinero. Cristo le demostró que él no había podido guardar la ley. Y si nosotros hacemos un examen concienzudo, ni usted, ni yo, ni nadie lo ha podido guardar. La Biblia dice, no dirás falso testimonio. La Iglesia Católica en sus 10 mandamientos, que ustedes saben que la Iglesia Católica está errada, ¿no? ¿Qué hizo la Iglesia Católica en los 10 mandamientos? Yo se los he enseñado. ¿Cogió el primero? O sea, cogió el segundo y lo quitó. ¿Y cogió el último? Y lo hizo dos. Si ustedes miran los 10 mandamientos, como lo enseña la Iglesia Católica, dice amarás a tu Dios. No dice, no tendrás imagen. El segundo mandamiento lo quitaron. Y el último dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y el último, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, cogieron el último y lo hicieron dos. Cogieron el segundo y lo anularon. Eso hizo la Iglesia Católica. Para no tener problemas, porque como ellos usan ídolos. Eso hizo la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica en ese mandamiento que dice no dirás falso testimonio, ellos aclaran ahí, ni mentir. O sea, hay un mandamiento que nos enseña, si lo reducimos, lo sintetizamos, es no mentirás. Levante la mano el que no ha mentido. Levante la mano los que han mentido. Levante la mano todos los mentirosos. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, todos somos mentirosos, ¿o no es así? O sea, que eso ya la Biblia nos enseña que quebrantamos los 10 mandamientos. O sea, que si fuera por cumplir los mandamientos, usted y yo estaríamos, ¿qué? Totalmente fuera de lugar. Entonces, él se fue triste. Cuando los discípulos escucharon esto, mire lo que le preguntaron a Jesús. Versículo 26. Estoy en Lucas 18, 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuál fue la pregunta? ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Y qué dijo Jesús? Lo que es imposible para los hombres. ¿Qué es imposible para los hombres? La salvación. ¿El hombre se puede salvar por sí mismo? Diga conmigo, esto es imposible. ¿Han visto la propaganda del constructor? ¿Más barato? Imposible. Imposible que el hombre se pueda salvar a sí mismo. ¿El hombre está qué? Imposibilitado, inhabilitado. No tiene la capacidad, porque cuando cayó el hombre en pecado, todo su ser cayó. ¿Está qué? Totalmente depravado o totalmente inhabilitado. Entonces nosotros creemos eso. Con todas estas pruebas bíblicas, ¿usted cree lo mismo que yo? Porque si usted no cree lo mismo que yo, que soy el pastor de la iglesia, si no cree lo mismo que ha creído la iglesia históricamente, lo que creyeron los apóstoles, lo que creyeron los patriarcas, lo que creyeron casi todos los predicadores en la reforma. O sea, si usted no cree, déjeme decirle algo. ¿Usted está qué? ¿En el lugar equivocado? Si usted dice, no, yo tengo la capacidad de salvarme. Cuando usted ora, ¿no le da gracias a Dios por salvarlo? ¿No le da gracias a Dios porque lo llamó? ¿No le da gracias a Dios porque lo atrajo? O sea, que usted está reconociendo que usted solo no podía. ¿O no lo reconoce? Samir, ¿puede salvarse a usted mismo? Diga lo que yo di, lo que yo enseñé, lo que dice el versículo. ¿Usted puede salvarse a sí mismo? No, diga, imposible. Entonces, si nosotros diagnosticamos mal, formulamos mal, entonces no podríamos presentar a Cristo en toda su dimensión, en toda su gloria, en toda su grandeza, en la cruz del Calvario como lo hizo, si no creyéramos que el hombre no tiene la capacidad. O sea, el hombre está totalmente ¿qué? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces, si el hombre no puede salvarse a sí mismo, si el hombre no tiene la capacidad de salvarse, una pregunta, ¿qué vio Dios en nosotros para salvarnos? ¿Qué vio Dios en usted y en mí para salvarnos? ¿Qué lo atrajo? O sea, ¿qué atrajo la mirada de Dios hacia mí? Bueno, vamos con las muchachas solteras. Diana. O sea, este ejemplo es feo, pero es propicio. Hay hombres de la calle, ¿no? Tal vez llevan meses sin bañarse, meses sin arreglarse las uñas, sin lavarse el cabello. ¿Usted se imagina? Uno cuando, bueno, los que tenemos este cabello, porque Juan no tiene problema, pero los que tenemos este cabello así, uno dura 2 días sin bañarse y este pelo parece muy terrible, una esponja de alambre ya. Imagínese meses sin bañarse, sin peluquearse, sin hacerse un aseo. El mismo descuido ha hecho que los dientes se le caigan. Y a veces no le caen todos, ¿no? Sino que le quedan los pedazos negros ahí. ¿Usted se fijaría en un hombre de esos, Diana, la verdad? O sea, yo sé que usted es chicanera, bien airosa. Bueno, de todos los adjetivos que la mayoría de mujeres tienen. ¿Se enamoraría un hombre así? ¿Por qué? La verdad, porque no hay nada en él que te atraiga, ¿sí o no? Vea, ese ejemplo. O sea, espiritualmente hablando, nosotros somos peores. Porque el pecado hace que nosotros veamos peor que ese hombre. O sea, nuestro olor es fétido. Si de alguna manera Dios permitiera que el pecado en nosotros se manifestara con un mal olor, ¿cómo estaríamos nosotros en este lugar? No, con máscaras todos, ¿sí o no? ¿O estaríamos tan acostumbrados a lo feo que ya ni nos daría nada? O sea, si yo soy así, ¿qué atrajo de Dios? O sea, ¿qué hizo que Dios me mirara? Esa es su gracia. Nada más. En mí no había nada bueno. La Biblia aclara, ustedes siendo malos. ¿Cómo somos los hombres? ¿Qué había bueno en nosotros? Nada. Entonces nosotros, así como creemos en la depravidad total, creemos en algo que llama la elección incondicional. O sea, Dios nos eligió y no puso ninguna condición para elegirnos. O sea, Dios nos escogió, dice la Biblia, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. A Dios le plació escoger a unos y a otros no. ¿Por qué? No sé. Eso se llama su gracia soberana. Dios así le plació. Dios así quiso. ¿Merecía usted que Dios lo escogiera? No. No merecíamos nada de Dios. Él nos escogió, Oseas 14:4. Carlos Spurgeon dijo algo que me gustó. Le doy gracias a Dios que me escogió desde antes de que yo naciera. Porque si lo hubiera hecho después de nacer, lo más posible es que no me hubiera escogido. ¿Usted no le da gracias a Dios por eso? ¿Se la aprendió o no? Carlos Spurgeon dice, enseñando sobre la elección que Dios había hecho de nosotros desde antes de la fundación del mundo, dijo, le doy gracias a Dios que me escogió antes de que yo naciera, porque si lo hubiera hecho después de que yo naciera, lo más posible es que no me hubiera escogido. ¿Qué dice Oseas 14:4? O sea, yo sanaré su rebelión y los amaré ¿de qué? De pura gracia. O sea, esa palabra gracia es, los amaré así ustedes no lo merezcan. Porque nadie merece el amor de Dios, ¿o sí? ¿Qué pecador merece el amor de Dios? Ninguno. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que el pecado es terrible a los ojos de Dios? ¿En dónde se manifiesta que el pecado es horrible a los ojos de Dios? En el huerto del Edén. Adán y Eva comieron el fruto que Dios les dijo que no habían comido. ¿Y qué hizo Dios? Por un solo pecado, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto. ¿Sabe qué no hemos entendido los seres humanos? Que el pecado es terrible a los ojos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, Dios nos dio su ley para que el pecado se mostrara en gran manera pecaminoso. Y eso es lo que nosotros a veces no vemos, lo pecaminoso y lo terrible del pecado. El pecado nos manchó totalmente, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. ¿Están qué? Destituidos. ¿Quién los destituyó? Dios mismo. ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo destituyó, lo sacó. Él mismo. O sea, si Dios no nos hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo, lo más posible es que usted y yo no hubiéramos podido ser salvos. Miren, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Como el hombre no puede salvarse a sí mismo, como el hombre no tiene la capacidad, ¿qué hizo Dios? Escogió a algunos. Y en su gloria decidió no escoger a otros. Yo aquí tengo la confesión de fe de Westminster y quiero leerles lo que dice la confesión en el capítulo de la elección. Dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y el Espíritu Santo. En la parte 2 de este capítulo dice, este llamamiento proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por este medio capacitado para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida por él. O sea que el hombre, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a nuestra confesión de fe, o sea, si no fuera porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, no estaríamos aquí. Se llama elección incondicional, porque algunos dicen, no, es que Dios nos eligió previendo que íbamos a tener fe, o previendo que lo íbamos a escoger, o previendo que íbamos a creer. ¿Qué bien espiritual puede hacer el hombre? La pregunta es, ¿el hombre puede tener fe? O sea, ¿la fe puede nacer del corazón humano? ¿Qué dice Efesios 2:8? O sea, Dios no pudo haber visto la fe porque nosotros no teníamos fe. O sea, es incondicional por eso. Dios no puso condiciones. Ah, no, es que la condición era que usted tuviera fe. Pero Dios sabía que yo no podía tener fe porque estaba, ¿qué? Inhabilitado, incapacitado. Efesios 2:8. Dice, por fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Uy, sí ve que es por medio de la fe. Sí, pero lea. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está clara la Biblia. La fe no es de nosotros. Es un don que Dios nos ha dado. Si Dios no nos hubiera dado la fe, nosotros no podríamos haber creído en él. Miren por favor Romanos 10. Porque algunos dicen que Dios previó, listo, somos predestinados, pero Dios previó que Rosalba iba a creer. ¿Podía Rosalba creer? Si todo en ella estaba corrompido, si no podía hacer ningún bien espiritual. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y hay otras versiones que dicen que la fe viene. ¿La fe qué? Viene, o sea que si viene, no está dentro, no está en nosotros. O sea, si ella viene, ¿está? O sea, usted está en su casa y escucha, mi mamá viene. O sea, que si viene es porque no está. O sea, si la fe viene es porque no está en nosotros. ¿Es un qué? Don de Dios. Listo, la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo. Listo. La pregunta es, ¿el hombre naturalmente puede creer? ¿Previó Dios que podíamos creer? Filipenses 1:29. La fe es un don, ¿no? Y vamos a ver que el creer también es un don. El hombre no podría creer en Cristo por sí solo, si no le es dado. Efesios 1:29, ¿quién lo tiene? Filipenses 1:29. A vosotros os es concedido. ¿Qué es algo concedido? Algo que nos ha sido dado por medio de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea que el creer, ¿qué ha pasado? Nos ha sido concedido. Usted y yo no podíamos creer. Dios nos dio ¿qué? El don de creer. Usted y yo no podríamos tener fe. Dios nos dio la fe. O sea, Dios proveyó todos los medios para que sus escogidos pudieran ser salvos. Él los proveyó, porque yo no tenía la capacidad, en mí no había ese poder. Ahora la pregunta es, ¿que yo me arrepentí? ¿Se puede arrepentir el hombre por sí mismo? Romanos 2:4. Romanos 2:4. Entonces, estamos viendo la depravidad total y la elección incondicional. No había ninguna condición, porque en nosotros no estaban los medios para poder lograr la salvación. Todo esto nos ha sido concedido por medio de Dios. ¿Qué dice Romanos 2:4? Ah, ignoramos la grandeza de su benignidad. ¿Ignoramos toda esa grandeza de su misericordia? Sabiendo que su benignidad nos guía al arrepentimiento. O sea, ¿usted y yo qué fuimos? ¿Nos arrepentimos? ¿O fuimos qué? Guiados. Esa palabra guiados es ¿qué? Llevados. O sea, Dios nos llevó al arrepentimiento. Usted y yo no nos podíamos arrepentir, no queríamos. Usted y yo estábamos muertos, estábamos endurecidos. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos guió al arrepentimiento, nos llevó. Yo me acuerdo la primera vez que Juan entró a estudiar. Me tocó cogerlo de la mano. Me acuerdo el uniforme, pantaloncito azul, camisita blanca, la lonchera era amarilla. ¿Te acuerdas, Rosalba? Ahí tenemos la foto afuera de la puerta de la casa. Y lo iba a llevar al colegio. Estudiaba a una cuadra, pero yo lo llevé, yo lo guié, porque yo sabía que mi hijo no tenía la capacidad. Y además, ¿qué pasa cuando un niño, la primera vez que entra a estudiar, por lo general, llora, patalea, no quiere estar ahí, la primera semana se enferma? Yo lo llevé, yo lo guié, yo sabía que él no podía. Usted y yo no podíamos. Miren, por favor, segunda de Timoteo capítulo 2. O sea, que el creer Dios nos lo dio. El arrepentimiento Dios nos lo dio. Y la fe, Dios nos la dio. Si Dios hubiese previsto algo en nosotros, nada había en nosotros para salvarnos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Pero el siervo de Dios, perdónenme que me adelante si no lo he encontrado, escúchenlo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto, con capacidad de enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás. Dios les conceda, o sea que el arrepentimiento es ¿qué? Eso es lo que se llama una concepción, Dios concede. Si Dios no le concede el arrepentimiento, nadie puede arrepentirse. O sea que todos estos dones ¿de quién vienen? ¿De quién vienen? ¿Estaban en nosotros? O sea, si Dios hubiese buscado, bueno, voy a buscar en Rubí la fe, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera tenido que volver porque no la encontró. Voy a buscar en Elena el creer. ¿Sí, qué hubiera pasado? Se hubiera devuelto porque voy a buscar en Samir que se arrepienta. ¿Qué hubiera pasado? O sea, en nosotros no estaba la capacidad. Todo lo que nosotros conocemos que es útil para la salvación, en nosotros no está la capacidad de hacerlo. Esto fue por obra y por gracia de Dios. Como dice la confección, por puro y libre afecto de su gracia. Entonces aquí, ¿quién puede darse gloria a sí mismo? ¿Quién puede decir es que yo? ¿Aquí qué tenemos que decir? No, es que Dios. O sea, como dijo Martín Lutero, y estas palabras también me gustaron. Miré a mí y vi que era imposible salvarme. Dijo Martín Lutero. Miré a Jesús y vi que era imposible perderme. ¿Buenas palabras o no? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la frase que yo les dije antes de esto? La de Spurgeon, ¿se acuerdan? Le doy gracias a Dios que me eligió antes de haber nacido, porque si me hubiera elegido después de haber nacido, lo más posible es que no me hubiera elegido. Y Martín Lutero dijo, miré a mí y vi que era imposible salvarme. Miré a Jesús y vi que era imposible perderme. En nosotros no hay nada, no había nada bueno, nada bueno. En el ser humano no hay nada bueno. ¿Qué puede atraer la mirada de Dios hacia el ser humano? Solo su gracia, hermano. Y a este conjunto de doctrinas le llaman las doctrinas de la gracia, porque todo nos ha sido dado por gracia de Dios. Nadie puede decir que había algo en él. Entonces, listo, ya tenemos depravidad total. Tenemos la elección incondicional. Y el tercero, la expiación limitada de Cristo. ¿Cómo fue la expiación de Cristo? Limitada. Otros también lo han llamado el sacrificio eficaz. Hago una pregunta. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en la cruz, consumado es? ¿Se acuerdan qué significa la palabra consumado? Yo se los he enseñado. La palabra consumado del griego, tetelestai. Y tetelestai es una palabra que significa todo ha sido pagado. Cuando alguien iba y decía, bueno, te entraba al hotel, ¿no? Hoy en día en el hotel usted entra y paga la salida. Pero en las épocas anteriores, usted pagaba y después salía. Entonces usted decía, yo pago dos noches de servicio, pagaba. Y cuando salía, usted le preguntaba al mesonero, al del mesón, al del hotel, ¿cuánto le debo? Y él decía, si veía la cuenta y todo estaba pagado, ¿qué decía? Tetelestai. Todo ha sido pagado. Y cuando todo ha sido pagado, ¿qué quiere decir eso? Juan, usted me debe a mi plata, ejemplo. Me pagó. Y usted me vuelve a preguntar, César, ¿cuánto te debo? Yo le digo, tetelestai. ¿Qué le estoy diciendo ahí? No le debo, ¿qué? Nada, no me debe nada. Cuando Jesús dijo, todo ha sido pagado, ¿qué estaba diciendo? Que no le debemos nada, todo ha sido pagado. La pregunta es, ¿ese tetelestai es para todos los hombres? O sea, si, o sea, el sacrificio de Cristo fue tan poderoso, tan eficaz, tan glorioso, que si Él hubiese muerto por todos los hombres, todos los hombres serían salvos. Pero la realidad bíblica y la realidad nos muestran que no es así. ¿Por qué? Porque si todos hubieran sido salvos, ¿habría un juicio final? La Biblia nos mostraría que habría gente en el infierno. ¿Sí o no que no? O sea, el sacrificio de Cristo fue tan eficaz y tan poderoso que por los que Cristo murió no le deben nada a Dios. Y por los que Cristo murió se les ha dado la fe, la capacidad de creer y se les ha concedido el arrepentimiento. Cristo no murió por todos los hombres. Pastor, la Biblia dice que Cristo murió por todos. Ah, en algunos versículos, pero hay que entenderlos en su contexto. Ejemplo, yo le pregunté a Rubí, ejemplo, no le he preguntado. ¿El domingo vinieron todos? ¿Estoy preguntando a todos? ¿Estoy hablando de todo el mundo? ¿O estoy hablando de todos los que yo sé que son de la iglesia? O sea, que esa palabra todos implica ¿qué? Un número cerrado, pero que representa toda una comunidad. Entonces, eso hay que entenderlo bien. La Biblia es clara cuando dice, por favor, Mateo capítulo 26, versículo 26. Están en la última cena y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué por cuántos? ¿Por cuántos? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Dijo, mi sangre es derramada por muchos, para remisión de los pecados. Jesús dijo que por todos. ¿Por cuántos murió Cristo? ¿Por cuántos? Por muchos. Y esa palabra muchos excluye a cuántos. A otros muchos. O sea, Cristo no murió por todos. Porque si Cristo hubiera muerto por todos, todos serían salvos. Y esa doctrina que creen que todos serían salvos se llama el universalismo. ¿Y eso es qué? Una herejía, porque si no la Biblia mentiría cuando habla del juicio final, hablaría que se abrieron los libros y los que no fueron hallados escritos fueron ¿qué? Echados al infierno. Isaías 53, esta es la profecía acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Después de decirle que Dios cargó el pecado de todos nosotros en la cruz, de que lo quebrantó, de que por su vida dio expiación. Bueno, leámoslo desde el 10. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53, 10. Sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a ¿cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades. ¿A cuántos iba a justificar? ¿Por cuántos derramó su sangre? Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos. O sea, su sangre fue derramada por muchos. Mi siervo justificará a muchos y perdonará el pecado de ¿cuántos? Muchos. O sea, que la Biblia es clara, no dice que la sangre de Cristo fue derramada por todos. O sea, cuando la Biblia aclara que todo fue pagado, o sea, ¿cuántos aquí creen que son verdaderos creyentes? ¿Cuántos aquí fueron guiados al arrepentimiento? ¿Cuántos aquí tienen la fe para creer? Entonces, si nosotros creemos eso, tenemos que saber algo. Todo ha sido pagado. Usted y yo no le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Bueno, entonces, si Cristo murió por muchos, si Él derramó su sangre por muchos, si Él iba a justificar a muchos, y si iba a llevar el pecado y perdonar a muchos, entonces, ¿por quién murió Cristo? Juan capítulo 10. Versículo 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. ¿Por quiénes murió Cristo? Versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida. ¿Por quiénes murió Cristo? Solo por quiénes. Por sus ovejas. Y más adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Cristo? Solo sus ovejas. Acuérdese que al final del tiempo vendrá el rey y se sentará en su trono, y los ángeles saldrán y recogerán de todas las naciones. ¿Y a quiénes pondrán a la derecha? A las ovejas, y a la izquierda. O sea que de acuerdo a la Biblia, en este grupo hay dos clases de personas: ovejas y cabros. ¿O no es así? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por los cabros? La Biblia es clara cuando dice, por las ovejas. ¿Y qué dice? ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz. O sea, usted tiene que darle gracias a Dios porque usted escuchó la voz de Cristo. Y eso fue un milagro, porque usted, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Y un muerto puede escuchar? Estoy hablando espiritualmente, ¿no? ¿Un muerto puede escuchar? Usted va a la tumba y grita, mi amor, sal de ahí, yo te amo, sal. ¿Lo escucha? O sea, un muerto no puede escuchar la voz. Si no fuera por el poder glorioso del Espíritu Santo que nos permitió, estando muerto, escuchar la voz de Cristo y caminar y tener, ¿qué? Vida. Eso es un milagro. Entonces, ¿Cristo murió por quién? Por sus ovejas. Efesios 5. Ahí también aclara por quién murió Cristo. Efesios 5. Versículo 25. Maridos. Efesios 5, 25. Maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Juan. El que bostezó por allá. Oh, bueno. Maridos, ¿qué hay que hacer? Amad a vuestras mujeres. Uy, no tan fácil. Sí, pero ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿y cómo hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo hay que amar a la esposa? Oiga, ¿qué nivel tan alto nos puso Cristo? Mi amor, ora para que yo pueda amarte como la Biblia dice que tengo que amarte. No sé si me alcanza. Porque Cristo se entregó a sí mismo por la, ¿quién? Por la iglesia. ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Por los que no son iglesia, Cristo no murió. O sea, ¿Cristo pagó por quién? Por su iglesia. Miren Hechos capítulo 20, versículo 28, que ahí nos da el mismo ejemplo. Esto se llama sacrificio eficaz o expiación limitada. Cristo no murió por todos. Cristo solo murió por sus ovejas, murió por su iglesia, murió por su pueblo. Claro, en la Biblia. Hechos 20, versículo 28 dice de la siguiente manera: a los ancianos de Éfeso le dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿A quién ganó Cristo? ¿Por quién pagó Cristo? Por su iglesia. Por eso la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay gente que ha de ser salva, hay otros que no. ¿Por qué? Porque Dios no los determinó desde antes de la fundación del mundo para que fuesen parte de su pueblo. Y terminemos con Mateo capítulo 1. Me faltaron dos doctrinas, los que las conocen: depravidad total, elección incondicional, sacrificio eficaz o expiación limitada, y me faltan dos. ¿Se acuerdan cuáles son las dos que faltan? Tienen mala memoria. Gracia irresistible y la perseverancia de los santos, que el domingo la terminamos de ver. ¿Ok? Versículo 28. Ah, ¿qué les dije? Mateo 1, 21. Yo estaba en Hechos todavía. Mateo 1, 21. Ah, perdónenme un momentico, levanto estas hojas. Dice así. El ángel le dice a José, no dejes a María, porque lo que en ella es del Espíritu Santo. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará, ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿Cristo murió por quién? Por sus ovejas, por su iglesia y por su pueblo. Los que no son de su pueblo, los que no hacen parte de su iglesia y los que no son ovejas, Cristo no murió por ellos. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿qué le debe a Dios? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, tetelestai, todo ha sido pagado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Entonces listo, el hombre está totalmente depravado. Como está totalmente depravado, si Dios hubiera mirado alguna virtud en nosotros para escogernos, nadie se hubiera quedado, o sea, nadie hubiera tenido salvación. Entonces la elección fue incondicional y Dios proveyó el medio de salvación, que es Cristo. Ahora, los que son de Cristo van a ser ¿qué? Atraídos, y eso es lo que la Biblia llama la gracia irresistible de Dios. O sea, usted llegó a Cristo, ¿por qué? ¿Quién, un verdadero hijo de Dios, así no se haya convertido, puede resistir a la voluntad de Dios? O sea, el día que le toca y no podrá resistirse. Entonces, el próximo domingo vemos la gracia irresistible y vemos la perseverancia de todos los santos. Pero mire, si nosotros tenemos este conjunto de doctrinas, las creemos y están en nuestro corazón, cuando presentemos el Evangelio, lo vamos a presentar sensatamente y no nos vamos a sentir frustrados. Es que yo prediqué y no creyó. La Biblia nos enseña que no todos van a creer. Y si creen, te has de enorgullecer. Uy, es que yo predico mucho. No, hubiera predicado un burro, se convierte, hermano. El que es de Dios, es de Dios. O sea, que yo, ¿por qué me las tengo que picar cuando alguien que yo le prediqué aceptó? Yo creo, yo quiero vivir para Cristo, yo le entrego mi vida a Él. ¿Fui yo? ¿Quién fue? A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Nuestra responsabilidad es predicar. El que salva o no salva es Dios. ¿Ok? ¿Oramos? Entonces, primero, ¿sí reconoce usted que es un pecador? ¿Que en usted no hay poder alguno para salvarse? Porque si usted cree lo contrario, se va a enorgullecer. Si usted cree lo contrario, no le va a dar gloria a Dios. Lo otro, ¿cree usted que no había nada en nosotros para que Dios nos mirara? Porque si usted cree eso, va a entender que solo es su gracia y va a estar eternamente agradecido por Dios, porque así, aún sin merecerlo, Dios lo escogió. Lo tercero, ¿crees que en la cruz fueron totalmente pagados tus pecados? Si lo cree, eso te va a dar un descanso maravilloso, un descanso espiritual único, porque por más que nos esforcemos a no pecar, la Biblia dice, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Todavía hay cosas de la naturaleza pecaminosa en nosotros y a veces nos vencen. No por eso nos vamos a entregar al pecado, antes por amor a Cristo nos vamos a alejar. Pero a veces perdemos muchas batallas. Pero todas esas pérdidas, Cristo las pagó en la cruz. ¿Qué le debes a Dios? ¿Qué le debes a Dios? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tetelestai, todo lo he pagado. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad preciosa que nos has regalado de creer en ti, Señor. Por esta oportunidad preciosa que nos has dado de confiar en ti, Señor, de poder rendir nuestras vidas y nuestros corazones a Cristo. Padre, gracias por enseñarnos la verdad de la Escritura, Señor. Tal vez hay muchos que dicen que en nosotros o en el ser humano hay la capacidad para escoger, pero nosotros vemos por la Biblia que no, Señor. Por eso, Señor amado, es una oportunidad para darte gracias, porque no teníamos el poder, Señor. Estábamos totalmente muertos en pecados y en delitos, pero a ti te plació darnos vida, Señor. Por eso toda la gloria es tuya, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo, Señor amado, no preveyendo, Señor amado, lo que íbamos a hacer para aceptarte, porque en nosotros no había la capacidad. Antes tú, porque nos escogiste, nos proveviste todos los medios para aceptar y recibir este evangelio precioso, Señor. Y también gracias, porque tú diste el sacrificio que iba a ser perfecto y único, capaz de borrar nuestros pecados en la cruz. Señor, y nosotros creemos que Cristo murió solo por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas. Por como hemos creído, como nos hemos arrepentido, estamos seguros que somos parte de ese pueblo por el cual Cristo murió y por el cual Él pagó, Señor. Gracias por volvernos a recordar estas verdades que a veces las olvidamos, Señor. Que a veces hace que nos enorgullezcamos, Dios mío. Que a veces hace que no te demos la gloria a ti, Señor. Pero como dice Pedro, más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es Dios el que hace la obra desde el principio hasta el fin. Por eso Pedro dice, a Él toda la gloria por todos los siglos y las edades. Amén, amén y amén. Dale toda la gloria al Dios y Padre de nuestros